y a una arañita en una mata de ateje. Y le decía un sinsonte a una linda codorniz. Y le decía un sinsonte a una linda codorniz. Mira esa compañerita, ella siempre teje, te teje. Mira esa compañerita, ella siempre teje, te teje. Esa compañerita, ella siempre teje, que teje. Mira esa compañerita, ella siempre teje, que teje. Y el poeta te lo explica, por mucho que vuela la obra, siempre el pitido.